Hola, buenas tardes, somos Basto y esta tarde queremos dejarles o regalarles un tema nuestro que habla acerca del aborto. Habla acerca de la importancia que tienen esos niños que no tienen una voz hacia afuera. Y nosotros que tenemos un instrumento, una voz, que lo podemos decir, hoy queremos hablar por esos niños que no pueden decir nada. La vida me envolvió, escucho mi dejarle este tema y que pudieran reflexionar. Les amamos.